1900. Por lo menos yo no voy a hacer. El guaguancho es un baile bien sabroso. El guaguancho es un baile bien sabroso. Báilalo despacito y tú verás qué sabroso es. Báilalo despacito y tú verás qué sabroso es. A usted, a usted, a usted, a todito los salseros. tiene su tumba, incendios el mundo entero. Tú quieres gozar, gozar, gozar, rica, tú quieres hacerlo todito. Carlos Vargas, ahí está.